67. Una puerta se abrió en el corazón del barrio. La historia comenzó. Carnicería San Ramón, siempre al pie del cañón, contribuyendo a la gente con trabajo y pasión. Carnicería San Ramón. Gracias por tanto esfuerzo y por su gran labor. Los vecinos se acercan a la tienda familiar, donde el tiempo no nos pasa y siempre hay un lugar. Entre risas y charlas se forman. Carnicería San Ramón, orgullo y tradición, desde el 67, en cada generación, con cuchillo y buen corte, alimentando al corazón. Gracias por tanto esfuerzo y por su gran labor. En cada mesa del barrio se siente tu calor. Carnicería San Ramón, te canta.